Hubo en el mundo una rutina sin sabor, pero se siente que hay una nueva vibración, que ya en las calles se sabrá que hay un nuevo modo de expresar. El mundo cambiará ante la fuerza de... Si es necesario ver destruido nuestro hogar, no vive el hombre para amar y dar amor, no destruir. El mundo cambiará ante la fuerza de... Y el mundo cambiará ante la fuerza de... Y el mundo cambiará ante la fuerza de... La rebelión. La cuestión es necesario ver destruido nuestro hogar.